¿Cuál es la forma de Tazaud 1? Saludos a Dios, oraciones y amabilidad a Dios, la paz sea contigo, oh profeta, y la misericordia y bendiciones de Dios.